arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sintamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco y ayemungue tata cuañeren nuca lupi yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. A todas las comunidades originarias, nuevamente con este programa, con la voz de nuestra gente, programa número 360 de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a saludar a nuestro compañero Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y también saludamos a todos los distintos operadores que están en las distintas radios a nivel nacional. Muchísimas gracias a todas estas radios que pasan nuestros programas de la Red de Comunicación Indígena. Mi nombre es Mónica y lo voy a estar informándole todo lo que tenga que ver con las informaciones de nuestras comunidades indígenas. Y pa' que bailes conmigo también te traigo un carnavalito. Carnaval, carnavalito, dame un poquito del poder de tu malicho para cantar. Bien, hermanos, vamos a comenzar con respecto a las informaciones que tenemos acá en la mesa de trabajo de la red indígena. Vamos a tocar un tema bastante triste, si se quiere, ¿no? Porque mal recuerdo, el hecho ocurrió el 23 del 5 a las 20 horas en la localidad del Estanislaus del Campo, en la ruta nacional 81. Falleció, atropellaron a un referente de la comunidad de esa zona, estamos hablando de la provincia de Formosa. En este caso vamos a escuchar el testimonio de Julio Medina, quien es el padre del fallecido hermano. Jorge Medina fue un dirigente que defendió a la comunidad Pilagá, y también recordar que formaba parte de la Federación Pilagá. Vamos a escuchar el testimonio del hermano Julio Medina. Le llamaron la gente como representante acá, la gente de Pilagá. Entonces él preocupaba cuando viene la mercadería, preocupaba dónde conseguir para trasladar la salita que tenemos nosotros. Pero la montaba en el camión, no entró sobre eso. Entonces él se preocupaba, pidió al intendente para que consiga el tractor o camión. Esa es la preocupación de mi hijo. Se preocupa más por la gente, para quedarla. Yo no creía que va a pasar algo a mi hijo, no creo que va a pasar, ni sabía. Porque el camión que cargaba la mercadería no tiene luz, ni freno tampoco. Entonces era noche, oscuro, pero la camioneta del intendente dice que se va adelante, que alumbraba la que se va a ir, la intendente. Tratar la mercadería. Mi hija y el ya son Icote y Leo, y no es porque problema así, porque problema son la LIC, preocupaba. para conseguir, para traer a cada comunidad, como él, el hermano como representante de la Pilaga, como ley, así, de Moa, Caigata y Queta, y de Cotlic, Naye, Yavayachin, y Eminat Sapche, y Cot, Rowen, Caigalnat, la Comleca, y Cot, Doxelnat, Rowen. A mí, Ralca, a mi Ochorin, muchas veces hablamos mal de Carcaya, pero no es así, no es así que hablamos mal. Él procuraba para conseguir el Calle. No es porque así, porque ni será armado, hay que magir. Ya se sentía que lo mita, o jugué si ya va a cota, le el toque, ni que ya no cae mal, cae no come, no cae, y por qué es la lástima que cae, ya no la chore, güey. Eso no es mi palabra. Bien, así escuchábamos al hermano padre, el padre del referente Rubén Medina, quien bueno fue atropellado el día 23 del 5 de mayo, en realidad a las 20 horas en la localidad del Estanislaus del Campo, en la ruta nacional 81. Vamos a escuchar a uno de los abogados, a Daniel Cabrera. Vamos a agradecer a nuestro corresponsal, nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte, quien estuvo, digamos, dialogando con el abogado que patrocina esta el caso y está apoyando realmente más que nada sobre temas jurídicos que tiene que ver con la causa, porque realmente no se está haciendo nada con respecto a esto y tampoco los medios de comunicación habían difundido en cuanto a este brutal accidente, si se quiere, que se produjo un 23 de mayo a las 20 horas. Vamos a escuchar a uno de los abogados, a Daniel Cabrera. El hecho, digamos, fue a raíz de los actores dentro de este accidente, es un camión que fue a buscar mercaderías, el camión que viene de Buenos Aires ha dejado ahí por la inclemencia del tiempo, y el camión de la municipalidad ha retirado las mercaderías ahí para llevar a la comunidad Juan Bautista Alverde. El camión que ha prestado la comunidad, a la comunidad, la municipalidad, se encontraba en pésimas condiciones. Iba una camioneta adelante, prendida las luces, para que el camión pueda ver el camino, digamos, la ruta. Estaba sin freno, no tiene seguro, no tenía luces, el estado del camión es tremendamente pésimo. Y bueno, llevaba una buena cantidad de mercaderías hacia la comunidad. Iban dos personas en bicicleta al costado de la ruta y a una de ellas, este camión que iba inclusive muy despacio, le toca a uno y cae a la banquina, y al otro, que es el hermano Rubén Medina, también le toca el manubrio y se mete debajo de la rueda, produciéndose de forma inmediata la muerte de Rubén Medina. De ahí en más, como es común, la policía actuó muy tarde, tuvieron que trasladarlo al hospital después de una hora, donde se le hizo la autopsia y luego se hizo la entrega al cuerpo. Lo que hay que resaltar, digamos, es que el chofer Ramón Valentín Miñuchuk, que es de empleado de la municipalidad de Estanislao del Campo, según comentarios, que estaba en un estado de ebriedad en ese entonces. Arriba del camión le acompañaba, atajando las mercaderías, Jorge Medina y Leonardo Medina, que son hermanos de Rubén Medina. Y ellos le auxiliaron, se tiraron del camión y fueron a ver qué pasó. El camión se detuvo mucho más de donde se produjo el impacto. A todo ello también cabe resaltar, digamos, lo que a nosotros como abogados nos parece muy imprudente y con mucha falta de ética de los abogados que han ido en forma inmediata al lugar pidiendo, digamos, que se le otorgue el poder para poder intervenir en la causa, siendo que todavía el hermano no ha sido enterrado, digamos. Entonces, por ahí vemos que hay ciertos abogados en la provincia de Formosa que creería yo que tendrían que ser sancionados por el Consejo Profesional de la Abogacía por su conducta inmoral ante estos hechos. Es así que se lo han trasladado a toda la familia, tanto de la concubina, del fallecido y al padre, a la localidad de Ibarreta, para poder hacerle firmar el poder, y que después fue revocado, pero así nomás también de forma inmediata fueron otros abogados a tomar el caso. Nosotros nos mantuvimos al margen de todo esto y quisimos asesorar diciéndole que no firmen ningún otro papel, pero digamos, hay abogados escrupulosos, digamos, que en algunos casos pretenden enriquecerse con estas situaciones y engañando a las comunidades indígenas. Bien, así escuchábamos al abogado Daniel Cabrera, a quienes agradecemos también por el aporte, digamos, si se quiere, en cuanto a esta cuestión. ¿Quién nos mencionaba de que no, el camión no tenía luz, no tenía nada? Es decir, tampoco tiene seguro, el chofer estaba alcoholizado. Es una gran irresponsabilidad por parte del municipio dejar de que esto pasara en cuanto al tema de las condiciones del camión donde se transportaba las cosas que iban, se supone que iban, digamos, para las comunidades indígenas de allí, de esa zona. Realmente lamentamos muchísimo también por el accionar del municipio, de no haber hecho nada, ni tampoco de, si se quiere, de tener en regla lo que debe tener un vehículo, ¿no? En cualquier vehículo oficial debería tener todas las documentaciones a mano, y que una falta también de respeto, si se quiere, a los familiares, también a aquellos abogados que cuando estaban velando al hermano fueron hasta la casa de los familiares a pedirle que firmen una carta de documento, si se quiere, un poder donde avala de que X abogado está a cargo de la causa. Y hay veces suelen haber abogados que no piensan antes de actuar en estas cuestiones, ¿no? Más precisamente de un duelo. Realmente es una falta de respeto, y de mi parte no sé qué decir, porque me parece que es una falta de respeto hacia la comunidad, a toda la comunidad Pilagá, porque se trató y se trata de un fallecimiento de un referente que estuvo, como bien lo decía el padre Julio Medina, que defendió toda la vida en cuanto a los intereses de la comunidad, y que defendía a capa y espada en cuanto al tema de la Federación Pilagá, que recordemos que la Federación Pilagá es una organización que está liderada por los propios hermanos indígenas de la etnia Pilagá, y que también están siguiendo sobre el proceso de la causa de Rincón Bomba. Y me parece que es una falta de respeto por parte del municipio, que no se ha hecho nada, y que también por parte de los abogados inescrupulosos, como bien decía Daniel Cabrera, de ir hasta la casa de los familiares y pedirle, bueno, una carta de documento donde les avale que están, digamos, defendiendo acerca de esta causa. Bien, vamos a escuchar al testigo de lo que pasó, a Gervasio Maradiaga, quien nos comenta lo siguiente. Lo que pasó es que el camionero, no sé qué, que estaba mirando, no sé, como que no vio a nosotros, que estamos al costado de la ruta. Él tenía que desviar un poquito en el medio para que nosotros podamos andar en bicicleta. Como había barro ahí, no podíamos bajar. Bueno, el camión se iba derecho en el costado, como, y así no pasó, no rozó a nosotros. A mí me rozó primero, yo estaba al frente. Bueno, y el que estaba atrás de mí, el que estamos hablando en este, él cayó se resfaló la bicicleta y casi justo sobre el asfalto se cayó. Entonces pasó así. El camión no tiene luz. El que iba al frente del el camión del el intendente, él tenía que hacer una señal, que tenía que hacerlo para que un poquito alejara el medio, para que nosotros podamos seguir. No lo hizo, se fue derecho, ¿no? Entonces el camionero se va como si fuera, no pasa nada en el costal de la ruta, y así pasó. El camionero, cuando le gritaron, sí paró, pero así 50 metros, 60 metros. El chofer tiene su experiencia como chofer. Él tenía que desviar. ¿Y por qué siguió? Nosotros íbamos al costado de la ruta y en la ruta era todo barro. No podemos bajar la bicicleta. Bueno, la juventud, le digo que tienen que cuidarse sobre la costa de la ruta, porque hoy en día los camioneros parece que ya no hay respeto para nosotros. Tacra Aguayaguetna camión pi, como un camionero pi, o pike pi, hay veces, o una camión de lado, como camión, como la sé. Y otra cosa de que tiene que alejarse la ruta cada vez cuando hay tiempo, mal tiempo, así hay una leva, señal, pero no importa, un hotel, para que no pase como pasó en la colonia San José. Sí, lo escuchamos al hermano Gervasio Maradiaga, quien aconseja a todos los jóvenes, llámese Pílaga, Toba, en fin, que tengan mucho cuidado al andar por la ruta, porque suele haber estas cuestiones de que no, o sea, no están, digamos, bien, no hay luz en la camioneta, una X camioneta, en fin, todas estas cuestiones, por eso hay que andar mucho cuidado, no solamente las comunidades indígenas, los jóvenes indígenas, sino que a toda la gente, ¿no? Que tengan mucho cuidado al andar por la ruta. Vamos a continuar con la información, en este caso vamos a volver acá a la provincia del Chaco, vamos a tocar un tema que preocupa a las comunidades indígenas en el caso de Pampa del Indio, que en el programa anterior, si no mal recuerdo, hemos tocado el tema de la casi toma del Banco del Chaco, y en este caso las comunidades fueron a concentrarse en el municipio de Pampa del Indio, donde reclaman el subsidio algodonero y también otras cuestiones que preocupan a las comunidades. Vamos a informarnos bien de qué se trata, pero más bien el punto es esto, que las comunidades están reclamando qué pasó con el subsidio algodonero, que en su momento el gobernador se había comprometido en resolver esta cuestión, pero bueno, estamos en veremos, que no sé qué es lo que va a pasar. Así que tenemos el informe de nuestro corresponsal Gregorio Duarte. Bueno, yo estoy aquí en el municipio, frente donde están gente indígena o organización indígena que está manifestando, reclamando subsidio algodonero, digamos, porque la mayoría son pequeños productores. Así que vamos a tratar de preguntar a este señor, el cual es uno de los integrantes de estas manifestantes, digamos, al señor Epifanio León. Muy buenos días, a ver qué, cómo es el tema de este. Buenos días. El tema de esto, Gregorio, había tres oportunidades de conversar con el ministro de Desarrollo Social, digamos, de la provincia. Esto no es un suicidio algodonero, sino una, no sé cómo te voy a decir, una emergencia para ir solucionando el problema, la necesidad de la comunidad aborigen en Pampa del Indio. Y bueno, nosotros tuvimos mucha paciencia con los funcionarios del gobierno, tuvimos que hacer esto, reclamo, protesta, pero lo hacemos así buenamente, con mucha paciencia, con mucha voluntad, y también no queremos cortar la ruta. Es esto que siempre veníamos hablando con el ministro de la provincia, que no queremos cortar en ruta, queremos que qué no atiendes buenamente y esperemos que resuelve el gobierno, porque eso es un compromiso del ministro, no era compromiso de la comunidad Origen Pampelín, sino que el mismo ministro se ofreció esto a pequeña ayuda a la comunidad aborigen. Demasiado ya va con esto, va 3 meses que ya estamos avanzando esperándole al gobierno para resolver esos problemas de la comunidad aborigen. Bueno, así muchas gracias, Epifanio, de comentar un poco esto, lo que está sucediendo aquí en Papa del Indio, y esperemos que el gobierno resuelva el problema que está haciendo aquí en Pampa del Indio, porque es algo que en general, digamos, en toda la provincia, no solamente Pampa del Indio. Así que si quería agregar unas palabras para despedirme en esta mañana. Y bueno, yo quiero aprovechar también que no solamente esto pedido que hacemos, porque sabemos que nuestra comunidad es muy alto la necesidad de vivienda y de tierra, de beca, de puesto de trabajo para la gente, para la comunidad nuestra. Sabemos muy perfectamente que también salieron varias viviendas a nivel nacional, pero completamente nosotros ese proyecto, esa vivienda tuvimos aislado, no tocó completamente los hermanos aborígenes. No solamente el reclamo del subsidio al gobernador, distintos reclamos, digamos así, de vivienda y otro más reclamo que está haciendo la comunidad indígena. Así que bueno, Mónica, muchas gracias de estamos en contacto en esta mañana desde Pampa del Indio. Un saludo para la red de comunicación indígena. Bien, así escuchábamos el informe de nuestro corresponsal Gregorio Duarte, de allí, de la localidad de Pampa del Indio, con esta situación de preocupación acerca del resultado o de una respuesta concreta acerca de los subsidios algodoneros, que recordemos estuvo entrevistando al hermano Epifanio León, quien nos comentaba acerca de la situación y que nos comprometemos a que el próximo programa vamos a tener también en detalle la información. También vamos a tratar en todo lo posible de contactarnos con algún funcionario de turno del municipio y, por qué no, del estado provincial, de la Casa de Gobierno, para informarnos acerca de qué pasa, que no salen los subsidios algodoneros que se están esperando desde hace mucho tiempo, desde las primeras instancias. Cuando empezó el año se había comprometido el gobierno de resolver esta cuestión y de entregar más que nada para que la comunidad pueda sembrar algodón, también de seguir con esta temática, de seguir laburando, pero hasta el momento no tienen respuesta alguna también, ¿no? Así que vamos a comprometernos que para el próximo programa nos vamos a tratar de entrevistar con alguien del municipio, a ver qué respuesta da ante la opinión pública también con respecto a esta situación que viene ya, medio cansador por parte de las comunidades indígenas de allí, de Pampa del Indio, no solamente indígenas, sino que también campesinos. Bien, hermanos, vamos a tocar el tema de Perú. Yeu de Simón ya parece estar pensando en su defensa ante la justicia. Ayer, 8 de junio más que nada, ha alegado ante el Congreso que el gobierno presidido por él no dispuso en ningún momento la utilización de armas letales, sino que siempre ha optado por el diálogo y la persuasión. Según la Constitución de la República del Perú, velar por el orden interno, así como presidir el sistema de defensa nacional y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Son competencias del presidente de la República, Alan García, ahora, y no del presidente del Consejo de Ministro, Yeu de Simón. Por el momento, hay que darle a este último la razón constitucional respecto a este estricto punto de responsabilidad, pero a este es el único aspecto en el que la razón puede concederle. Los responsables constitucionales de la orden de atacar a indígenas la madrugada del pasado viernes 5 de junio por aire desde helicópteros con bombas de gas y por tierra con ráfagas de metralletas es el presidente de la República, Alan García, y al mando militar que se prestó a un operativo de efecto letal asegurado, si el primero lo hizo sin consejo de sus ministros con su presidente a la cabeza. No se entiende del comportamiento posterior de los mismos, particularmente de la ministra del Interior, Mercedes Cabanilla, y del ministro de Defensa, Antero Flores Arauz, respaldando incondicionalmente la operación, aún menos, la postura del presidente del Consejo, Jeu de Simón, eximiéndose a sí mismo de responsabilidad. Pero tomemos en serio sus palabras, resultan graves sus implicaciones. Si el Consejo de Ministros, como asevera su presidente, no dispuso lo que constitucionalmente no le cabe, ni aconsejó lo que constitucionalmente le corresponde. Acá el punto es que se estuvo, bombardeando a las comunidades indígenas, y hay muchos, fallecidos, y aún nos llegó un mail antes de ayer, nos llegaba de que el gobierno está por tapar por cualquier índole en cuanto a esta cuestión de bombardeo hacia las comunidades originarias. No se olvide también, señor Alan García, que la responsabilidad es de usted, ¿no? Esto lo decía en un mail, el cual acá hay que remarcar de que hay muchos fallecidos de las comunidades originarias de ese país peruano, el cual se hizo la cuarta cumbre continental de pueblos originarios, y realmente es una pena de que a estas alturas, a estos siglos que estamos teniendo que pasar por esta cuestión, ¿no?, de bombardeo. Y no nos extraña de Alan García, que siempre tuvo una actitud bastante negativa hacia los pueblos originarios. Bien, se nos ha terminado esta primer media hora de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a hacer un paréntesis y enseguida vamos a retornar con más información de nuestras comunidades. Continuamos con nuestro programa con la voz de nuestra gente de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a tocar el tema de lo que había pasado este fin de semana que pasó allí en Juan José Castelli. Estuvimos todo el equipo de la Red NEA allí compartiendo con los hermanos que estuvieron presentes en este programa, contra la discriminación que lanzó el gobierno provincial, donde estuvo el INADI y también la defensa, de la democracia, si se quiere, que está presidido por el doctor Julio García. Y también la institución JUM, Junta Unida de Misiones, agradecemos también por la hospitalidad que brindó a los hermanos que estuvieron allí en Juan José Castelli, donde recordar que allí estuvieron concentrándose hermanos de San Bernardo, de Bermejito, de la zona de Sausalito, Pompeya, el Huichí, el Pintado, en fin, todas las comunidades venían de distintos puntos de la provincia. Allí hemos dialogado en el acto de lanzamiento del programa contra la discriminación, hemos dialogado con Orlando Sánchez, quien es uno de los referentes en la parte de donde representa el Ministerio de Educación de la provincia, en la parte de educadores indígenas, si se quiere, por parte de los maestros bilingües interculturales de acá de la provincia. Vamos a escucharlo. Este es un problema estructural, tal como expresaron, los representantes, de distintas instituciones, tanto del Estado. Reconoce en realidad que es un tema estructural, que no es de ahora, sino que siempre ha sido una de las políticas del Estado naciente, como en el caso de la Argentina. Todo lo que pertenecemos, a un grupo étnico, desde el comienzo, digamos, de la constitución de Estado, que quedamos fuera, digamos, de la política, del Estado, porque pertenecemos a un grupo que tiene una lengua, tiene una cultura propia. Así que esto es para mí un momento muy importante que el Estado está tomando conciencia y reconoce que realmente tiene una falla estructural en cuanto a la relación que tiene con las comunidades indígenas. Como el caso de la educación, también sufre el auxiliar docente aborigen, el maestro intercultural bilingüe, que no le dan el espacio especial para que él pueda dictar clase en su propia lengua materna. En eso muestra claramente, digamos, cómo puede pasar en salud pública, que también es un ente, digamos, que está a cargo del mejoramiento de la salud de comunidades en su conjunto y en especial de las comunidades indígenas. Y en ese aspecto se nota, digamos, el racismo y la discriminación oculta hasta de los medios de transporte. Digamos, cuando uno viaja se da cuenta que estando vacío el asiento número 1 le da el número 13, porque es un número sagrado, tabú, como se quiera decir, para que el indígena se siente y ocupe un solo asiento. En eso demuestra, digamos, esta cuestión que hoy comienza a que la comunidad haga un aporte especial para indicar cuáles son las posibilidades, digamos, que lleva a mejorar la relación entre el Estado y también las comunidades indígenas. Bien, así escuchamos a Orlando Sánchez, quien representa en la parte de la subsecretaría de los maestros bilingües interculturales de acá de la provincia, donde también comentaba acerca de este lanzamiento de este programa contra la discriminación que lanzó el gobierno provincial el pasado viernes, y también donde se estuvo, digamos, extendiendo hasta el sábado por la tarde. Allí se le capacitó, si se quiere, más que capacitación, se le convocó a los sectores indígenas como para dar propuestas acerca de este programa, y también sobre todo de ahora en más cómo se puede trabajar, cómo se puede, digamos, si se quiere disolver este tema de la discriminación, cosa que es un tema bastante complejo cuando se habla de discriminación, porque no solamente los pueblos indígenas padecen este flagelo, si se quiere, ¿no? Porque también los campesinos la sufren, y cualquier persona la sufre, el tema de la discriminación. Te discriminan por ser indígena, te discriminan por tener, digamos, una camiseta, si se quiere, de Boca, ya te discriminan de alguna u otra manera. En fin, la discriminación la encontramos en cualquier esquina, pero lo que sí, las comunidades estuvieron dando su punto de vista también, los referentes, que estuvieron presentes también la gente del Instituto del Aborigen Chanqueño, en fin, dando también acerca su participación con respecto a estas instancias de este programa contra la discriminación, donde estuvo también el señor Darío Gómez, que es el delegado del INADI. Mientras tanto, vamos a escuchar al ministro de Gobierno, al señor Domingo Pepo, quien también nos comentaba lo siguiente. Lo que significa para el gobierno de la provincia del Chaco este trabajo en la lucha contra la discriminación en general y en particular hacia los pueblos indígenas. Dios nos trajo al mundo a todos para ser iguales, para tener las mismas posibilidades. Y no puede ser que sea el propio Estado, y muchas veces, que potencie esa discriminación. Los reclamos que tenemos en cada una de las reuniones, en cada uno de los lugares, viene justamente por problemas de discriminación que tienen que ver con la realidad de ser, pertenecer a una etnia, a una comunidad aborigen, o ser discriminado por ser del interior. O sea, hay discriminación por el lado que miremos, esa es la verdad, y es una cuestión que tenemos que superarla como comunidad. Lo importante de esto es que además es un mensaje de concientización hacia la población y hacia la sociedad, de entender esto, que verdaderamente en esta interculturalidad que tiene nuestra provincia, este crisol de razas, este respeto que se debe tener por pueblos que han sido aniquilados y que hoy nuestro gobernador está comprometido con reescribir la propia historia de esta provincia, que tiene que ver con contar las verdades que no se cuentan, y en esas verdades quien más sufrió y quien más entregó fueron los pueblos originarios, creo que muestra una actitud y un compromiso de trabajar en este sentido. Bien, así escuchamos al ministro de Gobierno, al señor Domingo Pepo, quien estuvo también en el lanzamiento de este programa contra la discriminación que lanzó el gobierno conjuntamente con el INADI también y con el IDACH y bueno, la Defensoría de la Democracia también. Así que agradecemos también a toda la gente que estuvo presente. Nos habían reclamado saludos, así que un saludo a todas las comunidades indígenas de allí, de la zona de Sausalito, tanto de Pompeya, un saludo enorme para todos los hermanos Huichí que me reclamaron. Así que un saludo enorme para todas esas comunidades indígenas. Vamos a ver si podemos llegar para en los meses de octubre, pero lo que sí quiero comunicarles de que vamos a iniciar el Festival de Cine para en los meses de agosto. Mientras tanto, vamos a seguir los testimonios de este lanzamiento de programa contra la discriminación. En este caso vamos a escuchar al delegado del INADI, al señor Darío Gómez. Nosotros desde el INADI, del Plan Nacional contra la Discriminación, planteamos que para modificar la matriz de discriminación de una sociedad, y en este caso hacia las comunidades indígenas, hay que trabajar sobre los discriminadores. O sea, la gente que discrimina sería, para decirlo en términos sencillos, el digamos, objetivo de nuestro trabajo en términos de promoción, capacitación y difusión de talleres y de ideas, digamos. Lo que estamos haciendo ahora es iniciar un taller para escuchar a los protagonistas, que son las víctimas de la discriminación cotidiana, del Estado provincial, Estado municipal, nacional, el que fuere, digamos, a través de su trato con los particulares, con el sector privado. La idea es que nos cuenten y que lo representen, cómo viven la discriminación, cómo la viven en cada ámbito, cómo la vive cada comunidad, si hay diferencias o no, el trato que reciben con la gente de salud, de educación, con el Poder Judicial, cuáles son las limitaciones que tienen en acceder a la justicia. Y con todo este contenido, la segunda etapa que nosotros tenemos acordado ya es un proceso de cursos de formación que van a estar hechos a medida sobre lo que se trabaje en este primer taller encuentro de pueblos indígenas. La idea es que los contenidos sean ajustados a lo que los propios hermanos nos relaten como problemática de discriminación cotidiana. Y bueno, ya hay pactado una serie de cursos de formación, en principio para funcionarios de primer nivel del gobierno provincial, ministros, secretarios, directores, que va a ser en el mes de agosto. Luego continuamos en septiembre con un taller que tiene enfoque de género y derechos de mujer indígena, que va a ser para jueces, magistrados y funcionarios de toda la provincia del Chaco. Esto lo hacemos a su vez enmarcado dentro del caso del NP con la gente de Naciones Unidas, UNIFEM, INGENAR y el CLADEN, que son las organizaciones que han llevado el caso a las peticionarias en el caso del NP, y en un acuerdo que se ha llegado con el Superior Tribunal de Justicia para hacer esta capacitación y el INADI. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Chapay Peñi, mis paisanos, Chapay Peñi, hermano Huinca, por ese pulcu que bebemos, mis antiguos vuelven a fogarme. Chapay Peñi. Así escuchábamos a Darío Gómez del INADI. Así que muchísimas gracias a todos los compañeros que estuvieron presentes también. Así que agradecemos muchísimo a la gente de Junta Unida de Misiones, a Jorge Coletti, también a Mabel, un saludo enorme, y a toda la gente que estuvo presente en Junta Unida de Misiones debatiendo acerca de este proyecto, de este programa, más que nada contra la discriminación, donde se busca la manera de poder saber qué posición tienen las comunidades, qué propuesta tienen las comunidades acerca de esta temática, que fue bastante, digamos, hubieron propuestas con respecto al tema de salud, al tema de educación y con respecto al tema de comunicación, del cual no se tuvo en cuenta, al menos en cuanto al tema de los temarios donde se abordó la temática, y allí las comunidades indígenas plantearon el tema de comunicación, de que tengamos derecho al acceso a la comunicación, que ahora se está hablando con respecto al tema de una nueva ley de radiodifusión, donde los comunicadores indígenas, nosotros planteamos de que nosotros como indígenas, como comunidad, tenemos el derecho también de poder tener un acceso al tema de un espacio radial, o que tengamos nuestras propias radios indígenas presididos por los propios hermanos indígenas, porque hoy día hay hermanos que se abocan al tema de comunicación, tales como en el caso de los hermanos Huichí de allí de la zona de Sausalito, Pompeya, en fin, hay hermanos que se están capacitando en este campo de comunicación. Entonces nosotros tenemos esta postura, tenemos esta propuesta de que también se anexe a este proyecto de ley, que digamos se anexe al derecho indígena, que es bastante importante, donde allí se va a tener en cuenta con respecto a la temática de los pueblos indígenas. Pero acá queremos remarcar que esta es nuestra postura, al menos como comunicadores indígenas y no como red, de que nosotros lo que planteamos, al menos en los foros indígenas, de comunicadores indígenas, planteamos esta cuestión de que haya más participación también dentro del CONFER, un representante de las comunidades o de los comunicadores indígenas, y que también en cada localidad donde hayan comunidades indígenas haya un espacio radial y que se respete la lengua materna. Bien, hermanos, vamos a escuchar el segundo tema musical. Vamos a escuchar a Guillermina Becker con el tema Digo la Mazamorra. El pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En un artesa viene para unir la familia. Por niños, allá donde es hermoso en ella la mazorca madura, que de granar en noches de viento campesino. El mortero y la moza con trenza sobre el hombro, que entre los granos mezcla rumores y suspiros. Busca un cuenco de barro y espesará con leves ademanes prolijos del mecedor cortado de ramas de la higuera, que a la siesta da sombras vente veo seguido. Si quieres, agrégale una pizca de cenizas de jumen, esa planta que resume los desiertos salinos y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles por recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino, pero ella será siempre lo que fue para el Inca, nodriza de los pobres en el páramo andino. La noche que fusilen poetas y cantores por haber traicionado al corazón. Bien, así escuchábamos a Guillermina Becker con el tema Digo la mazamorra, que iba dedicado para todos ustedes, hermanos y hermanas de todas las comunidades indígenas y campesinas, a la gente de Santiago del Estero, muchísimas gracias también. Así que a todos los hermanos de lo que nos están escuchando en las distintas radios que emiten nuestros programas de la Red de Comunicación Indígena, muchísimas gracias. Vamos con el tema de lo que veníamos diciendo anteriormente con respecto al tema de la ley de radiodifusión, de una nueva ley de radiodifusión, una comunicación o un espacio de comunicación más federal, según lo plantean la gente del CONFER, tanto el FARCO, tanto otras instituciones o radios comunitarias que están abocados a la temática de comunicación. Vamos a escuchar a nuestro corresponsal y colega, que es uno de los comunicadores indígenas de acá de la provincia del Chaco, Julio Leiva, quien está en Buenos Aires, bueno, participando acerca de los foros de debate con respecto a esta nueva ley de radiodifusión, un proyecto de ley que se está, digamos, debatiendo desde hace bastante tiempo, y también, al menos en la provincia del Chaco, se abrieron también foros del cual estuvo la gente del CONFER. Vamos a escuchar a Julio Leiva, quien nos comenta lo siguiente acerca de esta movida que están haciendo los comunicadores indígenas. Buenos días, aquí estamos, mi nombre es Julio César, y bueno, estamos aquí en Buenos Aires, justamente estamos siguiendo todos los debates con respecto a la ley de comunicación audiovisual que está llevando la coalición, la cual está llevando todos estos temas de la ley de comunicación, lo cual ayer hubo un foro de presentación ante un anteproyecto en una de los anexos de la sala de la del Congreso de la Nación, lo cual estuvimos presentes ahí presenciando y también apoyando cuáles son las propuestas de esta nueva ley de comunicación. Así que nosotros, de todas las comunidades, nos hemos convocado para poder estar siguiendo y también teniendo algunas propuestas más con respecto a esta nueva ley de comunicación, los pueblos indígenas de Argentina aquí reunidos en cuanto a ver cuáles son las decisiones a seguir que se están tomando, ¿no? Así que bueno, estamos aquí con varios hermanos de las distintas comunidades, collas, mapuches, también de los diaguitas, y bueno, todo esto se está llevando también reuniones con distintos diputados de del Congreso de la Nación para ver también cómo presentar la propuesta de los pueblos indígenas aquí en Buenos Aires. Bien, así escuchamos a nuestro colega Julio Leiva, así que vamos a tratar en todo lo posible de tener una comunicación telefónica nuevamente con él acerca de esta iniciativa que tienen los comunicadores indígenas de plantear también su postura en cuanto a este tema del proyecto de ley de una nueva ley de radiodifusión. Vamos a estar en La Plata como comunicadores indígenas a también plantear, o de hecho también más que nada a debatir con respecto a este proyecto de ley, y sobre todo plantear nuestra postura como comunicadores indígenas que somos, llevando siempre lo que es la información de nuestras comunidades indígenas. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar también con respecto a esto, porque se está por girar al Congreso de la Nación este proyecto de ley, así que vamos a ver qué es lo que va a pasar, si se aprueba o no se aprueba. Hermanos, mientras tanto quería informarles también de que se aproxima el aniversario número 47 del Coro Chelalapi. Va a estar comenzando una gira acá en la provincia del Chaco. El 13, sábado 13 de este mes, va a comenzar su gira en Castelli, Juan José Castelli, ahí en las puertas del Impenetrable, y el 20 en Seis Peña y el 27 en Santa Silvina. Así que estas son las fechas que nos pasó el coordinador del coro, al señor Claudio Largos, que nos había comentado de que se está aproximando el aniversario número 47 del Coro Chelalapi, que va a ser en noviembre, si no mal recuerdo. Pero bien, vamos a contactarnos con Claudio Largos en el transcurso de la semana que viene para comentarnos bien cuál es la iniciativa de esta gira. De hecho, ya sabemos de qué se trata, del aniversario del Coro Chelalapi, que va a cumplir 47 años. Y también una de las cuestiones, las informaciones que tenemos acá en la mesa de trabajo, que se va a estar desarrollando el segundo festival de cine de los pueblos indígenas de acá del Chaco. Hay que recordar la fundamentación que el cual nos había comentado Juan Chico, tanto Marcelo Pérez, que es uno de los referentes, si se quiere, en cuanto a esta iniciativa del festival de cine. En agosto de 2008 se dio el primer paso hacia un cambio muy importante acerca a las comunidades indígenas Qom, Wichí, Mocoví, el lenguaje audiovisual, no solo a través de las proyecciones, sino fundamentalmente a través de la producción de material audiovisual. Con ese objetivo se realizó el primer Festival de Cine de los Pueblos Indígenas, en el que duró 3 días, se proyectó cine producido por los pueblos indígenas de Latinoamérica, o que abordan la temática en más de 40 comunidades de la provincia. Estábamos recorriendo, nosotros también estuvimos participando como red y también como comunicadora indígena hemos estado aportando nuestros aportes acerca de esta iniciativa. Recordar que para el día 7, 8 y 9 vamos a estar en las comunidades indígenas. En el transcurso también de estos días vamos a estar desarrollando bien la información dónde vamos a estar como parte del DCEA, que es el Departamento de Cine. Allí se va a estar, digamos, proyectando nuevamente en cuanto al tema del cine indígena, donde allí seguramente vamos a estar teniendo más información con respecto a este tema. Bueno, hermanos, se nos ha terminado el programa. Muchísimas gracias a nuestro compañero Daniel Aguirre y también a todos los distintos operadores que están en las distintas radios comunitarias, las radios que están pasando nuestros programas de la Red de Comunicación Indígena. Muchísimas gracias a todos y también saludo a la gente de la zona de Bermejito, tanto del paraje El Colchón, de La Sirena, que también nos ha reclamado saludo. En definitiva, hay muchos compañeros a quien saludar, pero el tiempo se nos agota, así que muchísimas gracias. Nos resta decirle gracias por escuchar nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena con la voz de nuestra gente. Mi nombre es Mónica y los estuve acompañando e informando acerca de la temática indígena. De mi parte será para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.